Es el Medinas, pa' la turri, pa' la fina, ya saben. Mándale flow, jaja. Tanto berretines andan sueltos los fantasmas, se ponen un rompeviento y se la dan de chorro. Si ustedes no bancan nada y no aguantan la presión, cuando se pudre la chacota y pintan los corchos. Yo lo vi, no me la corran de nada, que te empiezan en las redes, son bandidos y en la calle son princesas. Ahora todos son rebandoleros por naturaleza, no se huelen porque el vuelo de un boleo en la cabeza. Banca, banca, banca, vamos a cortarla ahí. Nada, mentira, DJ Primo, vamos a darle bien piola para que se repique todo, jaja. Ponte la bikini mini, mientras yo me prendo un fini. Con ella me saqué el kini, hoy vino resuelta. Guacharre por el pastillo, la gorra de Reanti. Somos dos, tenemos la noche resuelta. Y vamos a una vuelta, está coqueta. Coronamos un par de pesos y tenemos la combi completa. La rocha, la turra y la cheta, ya sabes cómo es la vuelta. Métele con candela, pero que nadie más nos vea. Ya de la nueva, pero vieja escuela, el menor me ha pegado de todo Varela. Métele con candela, pero que nadie más nos vea. Ya de la nueva, pero vieja escuela, el menor me ha pegado de todo Varela. Métele con candela, pero que nadie más nos vea. Ya de la nueva, pero vieja escuela, el menor me ha pegado de todo Varela. Métele con candela, pero que nadie más nos vea. Ya de la nueva, pero vieja escuela, el menor me ha pegado de todo Varela. Vamos a hacer cochinaje, subiste a la nave. Se viene con el turro, sabes que soy el que sabe. Dale que dale. Ella toma termidor, no compra con el jarabe. Y que arranque con fuerza y si no que corran. Me gustan las turras, me gustan las zorras. El ambiente está tenso y el momento no mejora. La vereta está cargada porque no es un solo. Y que arranque con fuerza y si no que corran. Me gustan las turras, me gustan las zorras. El ambiente está tenso y el momento no mejora. La vereta está cargada porque no es usa la gorra. Ponte la bikini mini, mientras yo me prendo un fini. Con ella me saqué el kini, hoy vino resuelta. Guacharre por el pastillo, la gorra de Reanti. Somos dos, tenemos la noche resuelta. Y vamos a una vuelta, está coqueta. Coronamos un par de pesos y tenemos la combi completa. La rocha, la turra y la cheta, ya sabes cómo es la vuelta. Tommy G, DJ Primo, ja. Ripa.